Si el populismo es aplicar soluciones fáciles a problemas difíciles, pues la política actual lo que hace es inventarse problemas fáciles para ofrecer soluciones ineficaces. No voy a hacer polémica, sino quiero considerar un asunto súper súper delicado. Con cierta calma. Decidme qué os parece las noticias que os voy a leer. La pornografía desde adolescentes y la educación sexual escasa, posibles causas del aumento de las violaciones grupales. Según el director de programas de la Fundación ANAR, la pornografía normaliza este tipo de comportamientos. Solo en las últimas 3 semanas, han trascendido 4 presuntas agresiones sexuales grupales. Que también es cierto que alguna de las agresiones luego se ha descubierto, o por lo menos la víctima lo aumentó, o no fue exactamente como fue. Pero el hecho es que están aumentando este tipo de agresiones sexuales. Y dice, tengo por aquí una noticia que dice así. Atentos, ¿eh? El gobierno observa con horror el aumento de las violaciones grupales a adolescentes. Creo que es un buen titular. El gobierno observa. ¿El gobierno hace algo? No, no, observa con horror. La portavoz del gobierno ha llamado a combatir sin paliativos el aumento de casos de las manadas que agreden sexualmente a adolescentes con violaciones múltiples. En la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha llamado a combatir sin paliativos el aumento de casos de las manadas que agreden sexualmente a adolescentes con violaciones múltiples, como los conocidos estos últimos días en Castellón y Almería. Las noticias son una detrás de otra, obviamente. Me acuerdo mucho de este diputado. Este gran diputado, es decir, hablamos a veces de los políticos como de una casta que lo son, con privilegios que los tienen y desconectados de la vida real, que en términos generales muchos lo están. Pero luego también hay políticos como el señor García Adanero, que es un señor muy serio, pero que dice verdades como templos y que nos ha dejado en el Parlamento momentos verdaderamente memorables. Y recuerdo cuando el día 24 de diciembre del año pasado, pues una banda de menas, cuando hablamos de menas nos referimos a extranjeros menores no acompañados, pues le dieron una paliza salvaje al hijo de 17 años del diputado García Adanero, cosa que ocurrió en Pamplona. Una señora paliza, que lo llevó al hospital, la nariz rota, el pómulo roto, magulladura, el ojo morado, una rodilla hecha a pedazos. Esto pasó a las 10:30 de la noche del 23 de diciembre. Estaba acompañando a una amiga a su casa, en el centro de la ciudad, cuando un grupo de menores a cargo del gobierno, menores extranjeros, le preguntaron si tenía dinero, cuando le dijo que no. Se le echaron encima y le dieron una señora paliza. Las noticias siguen, ¿no? El día. Esta es una noticia de noviembre del 2021, un mes antes. 3 jóvenes que entraron como menas en España, detenidos un mes después de asaltar a un hombre. La Ertzaina detiene a una banda de ex menores tutelados que atemorizaban a un barrio en Vitoria. Más noticias. Otra en Vitoria. Se ve que en Vitoria están pasando cositas. Esta es más antigua. Esta es, bueno, de un mes anterior, octubre. Octubre del 2021. La joven brutalmente agredida en Vitoria dice: ¿por qué quieren ocultar que eran menas? 4 magrebíes agredieron a una joven al grito de: te vamos a destrozar la cara. Pues vamos a destrozarte esa cara guapa que tienen 4 chicos extranjeros a esta chica de Vitoria. Bueno, Podemos, a ver, podemos hacer política o manipulación de todo esto. Desde luego, hay un sector de la política que es la izquierda. Hablo en términos generales, habrá partidos de izquierda más normales y que cuando pasan estas cosas miran a otro lado, ¿no? Porque a este sector del país se le ha llenado la boca de hablar de violencia machista. Y hace unas horas, con todo esto que está pasando, pues una señora, no sé si un cargo local en la política, pues grababa un vídeo diciendo que el problema de todo esto es de los hombres. Que qué les pasa a los hombres, qué le está pasando a los hombres para que nos lancemos a violar chicas. Claro, obviamente esto es totalmente manipulador. Lo correcto es que un porcentaje muy pequeño de hombres maltratan a sus parejas y un porcentaje muy pequeño de hombres se dedican a salir a la calle a violar a gente. Pero no es un problema de los hombres. Tampoco es un problema que atañe a todos los extranjeros, porque aquí podríamos hacer también demagogia para el otro lado, es decir, todos los extranjeros son unos potenciales violadores. Hay muchos marroquíes viviendo en España desde hace mucho tiempo y muchos son gente normal que hacen trabajos muy duros y que tienen sus familias y que no se meten en líos. Yo estos días, ya sabéis que estoy consumiendo fruta como si no hubiera mañana, yo tengo un frutero que es el mejor frutero del mundo, que es marroquí. El tío es un crack. Este tío se levanta a las 3 de la mañana para ir al mercado a coger la mejor fruta. A ver, no es barato, pero este tío es un crack en lo suyo. Y además, pues es el típico tío que te conoce y que ya te haya visto entrar 2 o 3 veces, pues ya te pregunta cómo estás, habla contigo, te coges un melón, a mí me lo hizo el verano pasado, cogí un melón y el tío cuando fue a pesar el melón me dijo no, este no, se fue, cogí otro melón y yo calladito le di las gracias. O sea, no podemos generalizar, pero lo que sí no podemos es negar la evidencia que dentro de los menores no acompañados pues hay muchos que están creando auténticos problemas y hay que ver por qué. No hay que criminalizarles a todos, pero lo contrario que es hacer como si no pasara nada no es ser progresista y ser considerado y tener amplitud de miras, ni mucho menos. En cuanto a lo primero, cuando dicen que la pornografía es la causante de las violaciones en manada, esto hay que cogerlo con pinzas, porque la práctica totalidad de hombres ha visto o ve o consume pornografía. Ahora, un porcentaje pequeño de hombres que ven pornografía han cometido esto. ¿Algunos psicópatas consumen pornografía y terminan cometiendo actos sexuales? Sí, muchos, pero no todos. El problema es que aquí nadie quiere poner una solución cuando precisamente la propia izquierda se ha dedicado a llamar ultraderechista y fascista cuando alguien habla del problema, cuando alguien habla del elefante en la sala. No hace mucho Vox hizo campaña poniendo en un cartel el tema de los menas, lo de los menas y tu abuela cobra tanto del Estado y el Estado se gasta tanto en un mena. Bueno, obviamente las calles saltaron por los aires. Ahora, también os digo una cosa. ¿Cuál es el éxito de Vox? Porque las encuestas están hablando de muy buenos resultados de Vox. Pues que Vox está hablando de los problemas que les interesa a la gente. Que lo harán con mayor o menor acierto. Pero decidme una cosa. ¿Qué partido habla de los ocupas? Cuando el PSOE no tiene ni siquiera ese problema en su programa electoral y dice que no es un problema relevante. Y el PP, en términos generales, tampoco está haciendo grandes cosas. ¿Quién habla de los ocupas? ¿Quién habla de los menas? ¿Quién habla de un código penal que impone unas sanciones ínfimas en ciertos delitos? ¿Quién habla de la inmigración y problemas de inmigración que se están gestionando mal? Que ojo, Vox no está en contra de la inmigración. Yo tampoco estoy en contra de la inmigración. Pero lo que yo sí estoy en contra es de que se hagan mal los procesos migratorios, como es normal. Y mirad, Un MENA, un menor no acompañado, es un chaval que ha venido de otro país con una idea equivocada en la cabeza. Y que es un chaval que viene de otra cultura y que ha sido completamente desarraigado. Que en el caso de un marroquí o de gente de otras culturas, vienen de países donde creen, en esos países, que las mujeres se visten, que las mujeres que se visten como las españolas, es porque están lanzando un mensaje. Y ese mensaje es una invitación. Que las mujeres que salen a pasear solas por la noche, es que están lanzando un mensaje. Y estos lo interpretan así. Y sabéis a qué me refiero. En esas culturas, las mujeres no salen solas y las mujeres no se visten como se viste o se vestiría una europea en primavera o en verano. Porque en su cultura, una mujer no se viste así. ¿Lo estoy justificando? Ni mucho menos. Pero estoy dando cierto contexto. Obviamente, el sistema de acogida no funciona. O sea, estamos diciendo como sociedad, no, en España somos maravillosos, somos muy buenos. Y nosotros nos ocupamos de que los menores los metemos en España, no los damos a devolver a su país. No, nos ocupamos de ellos. ¿Nos estamos ocupando de ellos? Mira, yo en mi barrio me encuentro con estos menas. Todavía no los he visto hacer, pero hubo una oleada de hurtos de estos menas, robando teléfonos, robando carteras, robando móviles, sobre todo móviles. Y yo me los encuentro siempre en grupo. Normalmente en el Carrefour, en un centro comercial, cogiendo wifi. Todos con teléfonos móviles y todos con ropa deportiva. Me los veo saltar y colarse en el metro. Y los veo totalmente desarraigados. Sin rumbo y perdiendo las horas en la calle. Yo no sé cuando el centro de menores les diga, bueno, se acabó la tutela, a buscaros la vida. No sé qué será de ellos. Yo no creo que lo estemos haciendo bien. Primero, no creo que tengamos que tutelar a todos los menores que llevan. Yo creo que tendrían que devolverlos a su país con sus familias y a su cultura. Y creo que también que, no sé si el Estado español tendría que gastarse un dinerito en políticas de comunicación diciendo, mirad, si venís a España os vais a encontrar esto. Tengo pendiente de ver un vídeo de Visualpolitik donde habla de, no sé si es Suecia, Noruega, y los problemones que están teniendo con la integración después de haber traído a montones de inmigrantes que no se han adaptado a su cultura. Que sí, que es obvio que haya gente que sale adelante y estudia. Yo he visto entrevistas en YouTube y he visto algún documental de gente que han aprovechado los recursos que le han dado para estudiar y salir adelante. Pero esa misma gente los he visto decir que los chavales que hay ahí, que no todos se toman en serio eso de estudiar y buscarse un trabajo. Tenemos un sistema penal que a los menores no les hace nada. No voy a dar detalles. Pero conozco algunos casos de algún padre que conozco que no saben qué hacer con su hijo porque su hijo, en este caso, hablo de un chico español, ¿eh? Igual que digo una cosa, digo la otra. Pues el hijo no tiene oficio, no tiene beneficio y no tiene intención ni de trabajar ni de estudiar, solo de meterse en líos. Los padres están hartos de ir a recoger a ese chico en comisaría. Y conozco dos casos, ¿eh? Uno de los casos es el de una madre soltera. En este caso, la madre está harta, vive en una zona rural, de ir a recoger a su hijo al cuartelillo de la Guardia Civil. Porque la Guardia Civil no puede hacer más que meterlo en comisaría y llamar al padre. Obviamente el hijo no ha matado a nadie. Si hubiera cometido un delito de sangre habría otras consecuencias, pero el tipo de cosas en las que se mete, el tipo de delitos que comete esos chicos, pues simplemente la única consecuencia es calabozo y llamar a tus padres. No pueden hacer nada más. Y en ambos casos los padres han comentado que se están planteando seriamente no ir a recoger al hijo de forma que el hijo pase a ser tutelado por el Estado y sea el problema del Estado y que el hijo tenga algún tipo de consecuencia, más allá de ver a su padre con cara larga llevarlo a casa en silencio en coche. El sistema penal no funciona. Y cuando los políticos de izquierdas o esa parte de políticos de izquierda llaman fascismo a cualquier medida que intente atajar el problema, que no sea gastar más dinero, pues eso es fascismo. Dar clases de educación sexual a los niños cada vez más pequeños no va a solucionar el problema, como tampoco va a solucionar el problema animar a que los niños se inicien sexualmente antes. Pero parece ser que en este discurso donde todo es una ofensa, lo que más funciona y lo que más ha funcionado es que un niño tenga padres y viva en un hogar con límites. ¿Que las familias no son perfectas? Sí. ¿Que algunas buenas familias han criado a psicópatas? Sí. Pero en términos generales, cuando un niño vive en un hogar con límites, con familia, que puede ser una familia monoparental o con sus dos padres, normalmente ese chico es un adulto insertado porque ha tenido un padre y una madre que le han dicho que tiene que estudiar, que tiene que trabajar y ha tenido un marco. Hace poco he visto un vídeo que han hecho Bueno, en Barcelona tienen un problema grave y me da mucha pena por la fantástica ciudad que es, que yo no conozco, no tengo el gusto de conocer, y la gente que conozco, que me cae genial, los pocos barceloneses que conozco. Pero ya conozco varios casos que me han contado a mí personalmente de gente que ha ido a Barcelona y han tenido percances. Por ejemplo, mi amigo el holandés errante, que aunque el tío es más español que la Cruz Campo, salió de la estación con una maleta y dos tíos le agarraron la maleta y mi amigo, que es un cacho de tío, paró un taxi, se metió en el taxi, menos mal que el taxista le echó una mano, aceleraron y salieron por patas. Una amiga de mi mujer fue con unas chicas del trabajo, fueron a Barcelona y les pasó de todo. Fue un viaje horrible. ¿Que quizás se metieron en el barrio equivocado? Sí. Pero a una le quitaron la cadena, iba con la cadena, a otra la acorralaron en un portal, la intimidaron para robarle, y la misma gente de Barcelona le decía cosas como: muchachas, ¿por qué vais así? Y ellas, ¿cómo que así? Que se os ven las cadenas, que se os ven las joyas, tenéis que ocultarlas. Los taxistas les advertían a estas chicas que venían de Madrid que tuvieran mucho cuidado. Y hace poco ha salido, se ha hecho público, un vídeo musical que han hecho unos menas de Barcelona hablando de su interesante estilo de vida delictivo y representando en esa especie de vídeo musical de gángsters, pues cómo roban a la gente, les pegan tirones, los móviles, y cómo están muy enfadados con la policía y con el sistema. Obviamente, el modelo buenista de Ada Colau, el modelo buenista de los políticos progresistas, no funciona. ¿Estoy abogando por la mano dura? No necesariamente. Yo creo que no necesariamente todo tiene que ser castigo. Pero yo creo que todo pasa por escuchar a los expertos, a los educadores. Todo pasa por no abrir las puertas indiscriminadamente. Y todo pasa por tener un sistema de acogida. Que necesitamos un sistema de acogida, obviamente. Hay casos y casos. Pero el que tenemos ahora no está funcionando. Y creo que haríamos muy bien en mirar al norte de Europa y mirar lo que está pasando en el norte de Europa y los problemas que están teniendo. Porque mucho me temo que vamos camino de repetir lo que a nuestros socios europeos les está ocurriendo en sus calles, en ciertos barrios a donde la policía no va y con cierto tipo de crímenes que no se veían ni eran tan habituales como, por desgracia, ya en España se están viendo. Y es el momento de abrir un debate, porque aquí pasa una cosa. Para muchos políticos, simplemente, mirad, el otro día escuché al señor Pifostio en Mancuentro, a quien os recomiendo que lo sigáis, y una de las cosas, hablando de temas como, por ejemplo, el aborto. Hay cosas que en España ni siquiera se pueden debatir, porque simplemente el hecho de sugerir un debate sobre ese tema es, bueno, poner el grito en el cielo. Y yo creo que el tema de los menores no acompañados, de los menores acogidos de otros países, es un tema del que no se quiere debatir, no se quiere hablar. Y más allá de lo que sea una respuesta al estilo de la política esta de Podemos, que ya no es de Podemos, de son nuestros niños, ese tipo de cositas sensibleras, inútiles y buenistas, no se quiere profundizar en este tema. Claro, si ahora aparece un partido de ultra mega ultra derecha diciendo hay que matar a los menas, pues obviamente tampoco esa es la solución. Eso sigue siendo populismo del otro extremo. Digo yo que habrá algún tipo de solución que no implique deportarlos a todos, pero que tampoco implique hacer como que no está pasando nada.